Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un nuevo programa, el último del mes de febrero. Y hoy con el co-keeper, ¿qué serías? Por ahora Facundo, no sea. Señor Facundo, salud. Ah, sí. Señor, sí. Pero el licenciado en casi todo. Licenciado por en casi ahora. Todo. Inc. de ingenioso, no de ingeniero. Claro. ¿Cómo andan, Damián? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, acá estamos haciendo un nuevo programa de Café por Medio. El último del mes de febrero. Ya estoy adelantado. No es ansioso el tipo, ¿no? Pero bueno, acá estamos. Con la compañía de Facundo, hoy el co-keeper original, que sería. Así que bueno, hoy están con ya con estoy temitas. Con un par de repuestos cambiados, así que no sé si estoy tan original. Hay desgaste. Claro. Pero bueno. Hoy tenemos un programa mixto. ¿Qué vamos a escuchar hoy, Marilito? No sé de qué va a tratar el programa. Usted me dice y yo me... ¿Qué vamos a tener? ¿Circo? ¿Todas esas cosas? Sí. ¿Malabares? Todo. Sí. Ahora vienen los enanos y... Ah, yo pensé que ya había llegado. Ese que estaba por ahí. ¿No es? No. Ese me andaba vendiendo... Ajo. No, bueno. Tenemos un programón hoy, tenemos una varieté, hay un estilo musical que nunca lo pusimos, que es un reggae. Ah, ¿sí? Le dediqué un pequeño segmento. ¿Y qué banda o...? Clásicos. Para mí son clásicos, pero bueno, quizás la gente, claro. Hay algunos temas que por ahí no lo conocen tanto, pero bueno, le di a buscar una variable dentro del rock y el pop, ¿no? Y a su vez en ese unisex, o sea, es en esa unión, ¿no? Del rock pop, como también se lo denomina. Así que bueno, tenemos en la primera horita, ahora arrancamos por ejemplo con este tema de Whiskey in the Jar o Whiskey in a Jarra, que es de Thin Lizzy, es el original, pero la versión que acabamos de escuchar es de Metallica. El que viene también es un temito, pero después vamos a ir aflojando un poco con la parte metálica del rock. Pero ya te están bardeando por acá. ¿Quién? Dicen, el enano que anda por ahí sos vos, Mario. Me llega un mensaje a mí, yo leo. No me conoce, mi 1.83 m. No lo bardeen por enano a Mario. Claro, sí, mide 1.90 m, así que... Claro, obvio. Como no sé por quién lo dicen, lo de enano. Es 1.90 m. Será otro. Sí, rubio, sí. De ojos claros, 1.90 m. No me da la característica a usted. Rubio, ojos claros. Claro, de enano, digo, no, usted no corresponde. No, yo tengo un pico, así que no creo. Ese no soy yo. ¿Vos tampoco? No, ni loco. Sobrepasás el 1.80 y pico. Puedo ser cualquier cosa menos enano. Claro. Cualquier cosa. Ojo, tiene sus características buenas también el enano, ¿eh? ¿Sí? Sí. El petiso. ¿Cuál? Principalmente. Y son talentosos, viste que todo lo bueno viene en frasco chico. Y no tiene. Sí, Ginóbili muy alto. Talentoso, Michael Jordan también, Mio Lanz también es alto, Tinelli muy exitoso, también es alto. Quebró todas las empresas que tocó, le aviso. ¿Sí? Sí, todo. Bueno, pero en algún momento de su vida habrá hecho 2 o 3 pesitos más que nosotros habrá hecho. Sí. Me parece. Sí. Un rating, ahí, no sé, de 40, igual, de 40, 50 puntitos habrá hecho en algún que otro momento. Onda, si me regala un día de 50 puntos de rating, claro, quiero un poquito tipo, de su fracaso, ¿eh? Un poquito. Sí, es verdad. Es verdad, he hecho muchos programas. Adrián Suar también. Claro, pero ese es chueco, ese tiene otro problema. O sea, ese es otro tema. Pero bueno, acá estamos. Bueno, a ver, estamos recibiendo ya todos los mensajes, ahora los vamos a leer. El señor Dieguito, también nuestro co-keeper, nos ha mandado, bueno, se está diciendo que buen tema el de fondo. ¿Qué tema es? Ya este se están riendo. ¿Qué tema es? Este es de New Order. Blue Monday. Yo estoy en otro nivel. Yo escucho algo así. Digo, a ver, para este. Remix. Dame 12 segundos que te lo saco. A ver. Ya está, te lo saco. Yo tengo ese nivel. No, pero están muy lindos. Hoy va a haber una variete por ahí. Nos vamos a esos extremos también. Así como arrancamos con Metallica, una versión de Metallica en sí. Y ahora viene un temita también medio. Medio de, también de ese lado, medio metal, pero terminamos en cumbia. Primo, en New Order. En cumbia, por ahí. No, espero que un no. Remix de canciones clásicas de Depeche Mode hecha por Damas Gratis. Oh. ¿Cómo qué se llama deleite. Esto? Los. Los Guaguancó. No, estos azules. ¿Cómo se llaman? Los Ángeles Azules. Los Ángeles Azules. ¿A Damián le gusta? Sí, ha pasado. A mí me gusta también, ¿eh? Yo no tengo ningún problema con eso, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo no tengo drama. Si la música está buena, a mí me gusta la música. Ya cuando el. Ya. Como un par de cuadras. Como por hiciste ejemplo, así, ya me fui 12, 15 cuadras. Elegante no sé qué hace. Elegante, no que sé lo si que hace. ¿Qué es trap, reggaetón? ¿Qué no, es lo no que dice? Yo no sé. ¿Qué hace? Cumbia. Nadie, no haga ese gesto, señor. Menos mal que estamos en radio. Está haciendo así. ¿Cómo va a ser así, señor? Bueno. Bueno, Marito, tenemos... ¿quiere pasar los números algo para que la gente se comunique? Páselo. No, pero yo no lo sé. ¿Cuál es este, el WhatsApp este? Ese es el WhatsApp. 11-6400-7047. 11-6400-00, diría mi amigo. 7047. Estamos en FM Box 102.9. También la página nos pueden escuchar a través de www.fmradiobox.com. Y bueno, hasta las 12 vamos a estar escuchando música. Vamos a estar escuchando música ¿en también? ¿En qué programa? En este programa. ¿Cómo se llama? Porque Café creo por que... Medio. Ah, porque no dijimos ni cómo se llama el programa. Estamos. Yo me fui y no, esto. Sí, que dijimos que estábamos en Café por Medio. Pero así. Bueno, tenemos un temita. Llegó la hora para un tema. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema de Led Zeppelin, Immigrant Song. Ah, oh, qué inglés. Qué temón, por favor. Ahí también Dieguito nos está mandando mensajes. Bueno, vamos por parte, como dijo Jack. Cristian, infaltable. Fiel compañero, amigo, hermano. Saludos a todos en la radio, dice. Seba nos manda un mensaje y dice, no te queda otra por lo de Nano. No sé a quién se refiere, pero bueno. Yeah. Después, ¿qué tenemos? Acá me llegó un mensajito a mí, un amigo, Germán, que es de acá de Wilde. Me dice, muy bueno el programa, buenísima onda. Extraño mucho hacer radio, él hacía radio. Es un colega, manager también él. Bien, saludos después a él. Después le voy a contar. Dice, mañana voy a estar firme escuchando la radio. Bien. No tire nada, no rompa nada. Tan firme no, ¿no? Tan firme como eso, no. Ahora vamos a contar a la gente, ¿eh? Ah, le puede. Le vamos a contar a la gente, sí, bueno. Sí. Sí, sí, ahora le vamos a contar. Porque se ve que no hubo avance, nada, todavía estamos... No hubo avance. No llegamos más vírgenes que María. Claro. Está bien. Ya vamos a hablar en un tiempo. Yo llego con 200 gente atrás, qué problema. Mañana no traemos factura. ¿Qué es factura de qué? Ah, no íbamos a traer, ¿no? No. No, bueno, ahí está Dieguito también, ahí nos manda un mensajito y dice, temazo, flaco, dijo. Temazo, dice. Temazo, flaco, pone. Ah, te pone, claro. Delgado te puso. Delgado. Te digo más. No, no pesado. Claro. Pluma. Después, te puso. Hay un oyente, que sé que es para nuestro co-equiper, Pablo. Le manda un mensaje, pero no dice quién es. Dice, hola, buenas noches, hay un compañero ahí, Pablo Pérez. Díganle que mañana pague las facturas para los pibes del turno 2. Bien. Pasen algo de Rammstein, por favor. Saludos. ¿Quién te pidió eso? Bien. ¿Quién te pidió eso? Temón. No sé quién es. Entiendo que es un conocido de Pablo. Yo tengo una canción para recomendar. Rammstein, de Rammstein. El sonido nuevo, en teoría. Estuvimos hablando. No sé si le había comentado eso. Algo me dijo, estaba haciendo un sonido, una tecnología de sonido nueva, que es la más potente del mundo, ¿no? Tengo la entendido. Más potente del mundo. Y Rammstein sería la encargada de probarlo, ¿no? Por sí, ya estaban haciendo las pruebas, todo. Se escuchaba nítido 9 kilómetros. Yo le digo, ¿qué canción podemos...? Una guasada. Sí, una guasada tremenda. Hay una canción, ya que a usted le gusta, de Depeche Mode, que hace Rammstein en uno de sus discos, los primeros discos que saca Rammstein, que es Striped. Si la quiere poner más tarde, la podemos poner. La podemos buscar por es ahí. Es una canción bastante... Justo ahí está sonando un tema de fondo. De Depeche Mode. Yo porque digo, Rammstein es como bastante pesadito. Sí, para hoy sí. No, para siempre en un programa ahora, como después, este, pero, es pesado. Ahora después lo vamos a escuchar. Si hacemos algún huequito... A ver... Come with me. Oh, anda a cagar, no. A ver, claro, la hacen versión. ¿Usted quería Rammstein una versión? Ahora después lo vamos a escuchar. Después lo vamos a escuchar a ver si lo podemos pasar. Me encanta, el estribillo me encanta. Rodolfo, nuestro coequi. Rodo, ¿qué dice Rodo? Rodo. Te extrañamos, dice, amigo. Noche, café por medio. Saludos a Damián, Facu y vos, Mario. Muy bueno este tema, jaja. Che, Rodo, ¿cómo estás, amigo? Te mando un beso muy grande. Y bueno, lo que necesites, mejores... sabés que estamos acá, ¿eh? Mm. Todo un ídolo, ¿eh? Un sí, ídolo. Sí, que te mejores. Bueno, hoy se hizo, no podía venir, pues se hizo el control de próstata por la edad. Así que, bueno, te mandamos saludos, que te mejores. Mañana seguramente vas a poder caminar tranquilo. ¿Se lo hizo el doctor Fuchs? Sí, sí, nuestro amigo el doctor, el grandote. Ese lo hizo, así que bueno, tranqui, Rodo. Siempre hay una primera vez para todos, así que bueno, tranqui. Saludos, te mandamos saludos. Es un amigo nuestro coequiper, Rodolfo. No vino hoy Rodo, no vino Diego, no vino. Tampoco le mandamos un saludo. Diego, mandamos nos saludo, está también escuchando también Diego. También tenía un temita ahí de la hemorroide. No sé, sí, sí, sí, también. Dieguito tenía un problemita, anda mucho. Bueno, él corre, todo. Bueno, aparentemente, no sé qué. No es tuvo que un se, buen día. Lo tuvo, claro. Se paspó, dijo, con. Y bueno, se lo tuvo muy, no sé, no lo entendí, se me encarnó, no sé qué cosa, dijo, lo tenía encarnado tan metido. Bueno, qué sé yo, capaz que era algo de eso, pero entiendo que venía por ahí. Tranquilo, las hemorroides después se desinflaman. Te recomiendo el bidet, crema. Te digo porque me contó un amigo que, o cremita, así. Tranqui, muchachos, tranqui. Justo tuvieron, ahora que estoy pensando, ¿no? Habrán ido junto al mismo médico, ¿no? Pues raro, viste, no los sé. Dos salieron. ¿Salieron flojos no de papel? Sí. Otro tema. Ahí vamos para otro tema. Saludos a ellos que nos están escuchando. Seguro, Edito también nos está escuchando. Los sonidos de ambiente de fondo son los más, pone Diego. Vale, dale, saludo bien, Edito. Bueno, más vale que nos estén escuchando ahí del otro lado, Rodolfo, Diego, Pablo. Así que bueno, tenían todos, los amigos todos. ¿Qué más? ¿Qué tenemos? Se vienen los temas. Se viene una seguidilla de temas. ¿Cuántos temas vamos a escuchar? Esto es lo que va a venir para el programa nuevo. ¿Cómo esto es lo que va a venir? Estos temas. ¿Qué? ¿Vamos a pasar los mismos temas? Música nueva. No, pero música nueva. Va a venir lo nuevo, el rock nuevo, el rock pop nuevo. Vamos a ir incursionando un poco. Ya que no conocemos tanto de esa. De esta nueva. Yo lo que no conozco no lo toco. De esto, no sé. Pero bueno, ahí vamos. Se lo digo por experiencia. Lo que no conozco, por las dudas no lo toco. ¿Escuchaste, Rodolfo y Diego, ustedes que andan con problemita y que no podían venir hoy? No toquen, no toquen porque ¿vieron? La curiosidad mata mató al gato. Gato, muchacho. ¿Eh? Así que bueno. Chicos, ¿también estás preparado? ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, que la gente lo escuche. Vamos a seguir la rutina. Dale. Nunca digo quién nunca quién dice es. Quién es. Nunca, jamás. Así que allá golpean vamos. La puerta, golpean la puerta, golpean la puerta. Café por medio, buena música y una charla de amigos. Café por Medio, martes de 22 a 0 horas por Vox. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. Qué temones, qué temones. ¿Qué le pareció este set que tuvimos? Personalmente, no me gustó. ¿Ah, no? Bueno, vaya acostumbrándose. Yo sé que le va a terminar gustando. No. Esto es lo que vamos a escuchar en mañanas diferentes, así que bueno, podemos hablarle a la gente un poquitito. No sé cómo quedamos de tiempo. Me gustó Sex on Fire, me gustó. ¿El primer tema cuál era? Después que después que puse Sex on Fire, sí. Yo digo, capaz que la gente no conoce a King of Leon. Entonces, es que no es una banda conocida. No, no es una banda. Porque tiene un solo tema muy conocido, pero después en general la gente no la conoce ni por nombre. Por ahí conoce el tema de haberlo escuchado en otro lado. Pero después habíamos escuchado Blinding Lights, que es la cortina que vamos a usar en el programa del día de mañana. Es la cortina que vamos a usar justamente para mañanas diferentes. Si vengo. Lo paso a buscar. Che, no había azúcar. Bueno, es justamente... Dame un poquito de alcohol en gel, algo. Ahí tenés. Ahora agarro. Bueno, entramos en nuestra primera tanda de café, así que bueno, para que todos... Ahora vamos a subir la fotito. Está fuerte, ¿no? Está. De macho ese. ¡Pac! Me dio así. Café de macho. Café de macho menos. Bueno, ahí vamos. Bueno, estuvo lindo el bloque, estuvo lindo el bloque. A mí no me gusta Depeche Mode porque te tiran un tecladito que hace 7 minutos y es como que ya al quinto minuto me agarran medio una. Era Coldplay. ¿Cómo qué dije yo? Depeche Mode. Ah, Coldplay. Porque estoy con el tema de Striped de Depeche Mode en la cabeza, perdón. Estamos viendo a ver si ponemos el. No, lo vamos a poner, no, quédense tranquilos que lo vamos a poner. Vamos a ver cómo es. Y ahora lo vamos a probar y vamos a ver cómo está. No sé quién es. ¿No volvió a mandar el mensajito? ¿Quién había pedido el tema de Rammstein? Pará, perdón. Yo pensé que era Chamuyo. Y era un mensaje que llegó a la radio y que se lo reenviaron a usted. Claro, lo mandaron a 1164007047. Yo dije, me están mintiendo, me están chamullando porque saben que me gusta Rammstein, pero no, la gente está pidiendo en serio, es verdad. Perdón. No, lo pidieron en serio. Pensé que era Chamuyo. Posta. Entiendo que es el amigo de Pablo. Porque le manda un mensajito a Pablo diciéndole que mañana le toca pagar la factura del turno 2. Tiene razón. No tenemos el nombre del que pidió el tema de Rammstein. Mañana, bueno, ¿quién paga las facturas para mañana diferente? 9 de la mañana. ¿Quién viene hasta acá a la radio a traernos la factura? A un oyente, ¿no? Se copa. Alguien, a ver si. Me gustan las que tienen crema. Bueno, vamos a comentarle, ya que está. Vamos a comentar a la gente que mañana hicimos un programa que se llama Mañanas Diferentes. Tiene comienzo de lunes a jueves de 9 a 12 horas. Es un magazine. Al que venga el viernes lo vamos a pasar por arriba, así que se agarren. Vamos a ver. De las paredes. Claro, nos tienen que escuchar de lunes a jueves de 9 a 12 horas. El programa se llama Mañanas Diferentes. Sí, nos pueden ubicar, de hecho, en Instagram también como MDiferentes, ok. Sí. Pero bueno, eso será un tema. Solo queremos comentarle a la gente que mañana iniciamos un programa que es un magazine. Es la segunda temporada. Es la segunda temporada, sí, es verdad. Así que gracias a la radio, gracias a Claudia Laporta, gracias a Dami. Lo bueno de este programa que se viene a partir de mañana es que es por primera vez lo vamos a hacer en una radio. Eso está bueno. No, bueno, estaba en una radio. Pero bueno, también hemos tenido ahí algunos. No, vamos a contar nada. Después capaz que en el transcurso de los programas vamos. La primer radio sin luz que conocí en mi vida. Pero bueno, no importa. Una radio rara, Amish. Viste que los Amish no usan luz. Claro. Más o menos. La primer radio Amish. Pero bueno, ahí está. Igual hemos hecho experiencia, nos sirvió. Oh. Ha sido muy bueno. Hemos logrado un buen producto. Justamente, bueno, el que traemos acá no es bueno, pero nada, es buenísimo. Ya nos van a escuchar mañana toda la actualidad, en deporte, política, música, cine, horóscopo. Todo lo que es arte, horóscopo, sorteos. O sea, vamos a darte la posibilidad de que vayas a ver un espectáculo de primera categoría a través del programa. A través del programa, es verdad. Vas a poder tener diversas actividades. Sorteos para que uno tenga diversas actividades, tanto desde quizás logremos con bares, con recitales, con eventos de fiestas de diferentes estilos musicales, como por ahora estamos no acostumbrados, pero va a haber muchas cosas que la gente le va a resultar atrayente y bueno, nada. Lo conduce nuestro amigo Diego, no sé si le avisó, pero mañana a las 9 tiene que estar acá. Claro, Diego, sabés, ¿no? Que estás vos al arranque. Con un maple de huevo y media docena de factura. Si no, que ni venga. Arrancá media luna de manteca, acordate. Pero bueno, estamos ahí. Media y media. Rodolfo también, así que más vale que se recuperen. No, pero Rodo duerme siesta. Así que se levanta 7, labura. Y después tiene que dormir siesta. Si no, tiene que hacer al revés, tiene que dormir hasta las 12 y trabajar después. Se levanta, se despierta temprano, se queda, bueno, sale tipo 10 y media, a las 12, 12 menos 10 vuelve porque tenía que prepararse la comida. Duerme la siesta hasta las 5 y media y después sale. Yo tengo entendido que vuelve 12 y media, se prepara el almuerzo, almuerza, se va, 2 y media llega, prepara la cama, se va a las 3, 3 y media llega y duerme la siesta hasta las 5. Ese es lo que me pasó a mí, el schedule. Qué vida, qué vida. Ahí me están por pasar en un ratito, le van a pasar a usted un video de avance, de adelanto, de Mañanas Diferentes para compartirlo en las redes, así que la gente puede ir a chusmear despacito, ¿no? Y ver de qué Instagram se trata. Bueno, son adelantos igual, un poquito de venta, ¿no? Sí, es un poquitito. Como es todo de Libra Producciones, podemos difundirlo también acá. Ya está en las redes, todo ahí lo estoy mirando justamente. Bien, ahí va saliendo. Ahí Pablo nos manda un mensaje y dice: los están escuchando en mi trabajo. Bien. Tenés que averiguar, Paulito, a ver quién es el que nos pidió el tema de Rammstein. Yo mañana vengo todo despeinado y quiero que me saquen una foto y la pongan en la de perfil en el Facebook de FM Box. Vengo todo despeinado, así nomás. Como vengo todas las mañanas. Que como todas las noches. Peinado con el tres tiro. Peinado a bengalazos. Pero bueno, bueno, ¿cómo venimos con el tiempo? No sé. Ahí ya estamos ahí. 22:40. No, nos faltan unos minutos, así que podemos charlar tranquilos. Pará. En este magazine, la idea es poder interactuar con la gente, que nos manden video. Allí van a encontrar en los flyers que la idea es que nos compartan con nosotros y poder pasar la mañana juntos, de charlas, de qué sé yo, que nos pregunten cosas, que nos pidan por ahí un tema, que podamos interactuar entre todos, ¿no? Darle también ese lado al oyente, que nos pueda pedir un tema, que lo programen. Entonces vamos viendo cómo va saliendo. No, va a salir todo bien, no diga, vamos viendo cómo va saliendo. No, la programación de los temas, porque tiene que ser en el mismo, no sirve de nada que nos pidan un tema y lo pasemos al otro día. Yo, ¿sabes lo que voy a hacer? Mañana alguien me pide una canción y la pasamos al instante. Así nomás. Bueno. El oyente siempre tiene la razón. Depende de que nos pidan. Cumbia, le pasamos en el momento. De última le pasamos 10 segundos. Pero bueno, le pasás. Sí. Hay que complacer. ¿Usted no entendió la parte de que el hombre siempre tiene que complacer? No. Bueno, yo lo entendí, por suerte. Por eso me va bien. Pero bueno, sí, obviamente la idea es justamente interactuar con la gente. Que haya un ida y vuelta, que la gente nos pide el tema que les guste, nosotros pasárselo. Y si llaman, ¿podemos sacarlos al aire? Muy bien, está bueno eso. Después que quiero probar eso. ¿Qué tiene miedo? Los audios. He hablado con gente de la cárcel yo en vivo. Señor. Vamos a ver los audios en vivo. Un poroto. Che, ahí nos dice. Pablo nos dice, bueno, Mauricio Salcedo se llama el que pidió el tema de Rammstein. Vamos, Mauricio. El pelado mala onda es el apodo. Bien, así. Bien, le va a ir bien a mi amigo. Te lo dijo. Le va a ir bien a mi amigo. Yo lo tengo tatuado a Rammstein acá en el brazo, No es chamuyo. Rammstein. Le va a ir bien. Che, acá nos contesta y dice, nada, chicos, era una jodita para Pablo. Es muy buen compañero, excelente la radio. Pero que se pague la factura igual. Una cosa no quita la otra, que sea buen compañero, que se pague la factura. Ah, le pidió igual lo de Mauricio, lo de la factura que lleve mañana, sigue en pie, ¿no? Para el turno 2, eso es lo que habías dicho. Tiene que venir a la mañana también a traer la factura, Pablo. Dale, Pablo. Pablito, portate, Hacete querer, Pablito. ¿A qué hora tienen que ir los temas, Marito? Y 43. Bueno, le paso el número a la gente para que se comunique. 11-6400-7047. 11-64-00 en honor a mi amigo Rodo, 7047. ¿Y el Instagram? El Instagram, no tengo ni idea, ¿cuál es? cafepormedio.ok. ¿Estás seguro? ¿Ya tenemos la página? Sí. La de acá siempre estuvo. ¿Ah, sí? Sí. Yo pensé que ahora entra usted y tiene que poner M diferente para entrar, que dice Café por Medio. No. ¿Está al revés? El de Café por Medio está hecho nuevo, está de cero. ¡Vamos, se hizo todavía nuevo! Lo que pasa es que van a encontrar que a la página que teníamos antiguamente de Café por Medio, que era de mañanas diferentes, ¿sí? Le pusimos Café por Medio porque también había y la idea era hacer repercusión y poder hacer los sorteos y todo ese tipo de cosas. Ahora, como volvió a surgir Mañanas Diferentes, le devolvimos la página Mañanas Diferentes y hicimos una nueva de Café por Medio, por eso está en cero y hay muy poquitito. Así que les pido por favor que vayan y le den eso. Seguir. Bien. Así también pueden estar pero para está los bueno sorteos. Que recuperó bien el nombre. Café por Medio, ¿cuánto? .k. Punto K, genial. Al toque. Te digo más, ponés Café por Medio y ya te aparece. Aparece alto. No hace falta ni que pongas OK. Aparece enseguida. Así que bueno, estamos justo en la hora para otro temita. Este temita tampoco es tan conocido, pero es actual. Allá vamos. And the boys, just the girls in their hair, while the shots of men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? music before, and you waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riker and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head fits with the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? This is a life, and you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head first with the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep? Bueno, espero que les haya gustado este tema. Es conocido este tema, ¿eh? Es muy lindo, la letra está buena. Es de Amy McDonald, no es muy conocida, pero qué sé yo, es más de culto. A mí me gusta cuando la gente dice, lo puse porque me gusta a mí, listo, ya está. Damián está todo el día acá, me dicen, yo no lo ubico, dijo. ¿No lo conocía, Damián? ¿No? ¿Amy McDonald no la conoce? Sí, mentí. Sí. No, sí, es de las hamburguesas, ¿no? Dijo. ¿Qué es la hermana, la sobrina de Ronald? No, es no es nueva, tiene su curso, pero bueno, eso es lo que vamos a escuchar en maneras diferentes también, todo muy todo lo nuevo, eso es parte de lo nuevo, de la nueva música. Obviamente no vamos a llegar al que estábamos nombrando recién, pero para ese lado vamos. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, quiero decirles que estoy por subir, hemos hecho los videos, los flyers, todo para los sorteos, para ir a ver a la Chancha Muda, que es el día 11 de marzo. Así que ahora más tarde vamos a ya subirlo para que puedan participar. Y para ir a ver al gran Sky Bailson, ¿sí? El día 25 de marzo, ¿eh? Que lo hacen acá en el Estadio Centenario de Quilmes. Así que ahora en unos minutos nomás ya lo vamos a subir. Vamos a subir las imágenes como para que puedan participar. En el Instagram nuevo de Café por Medio, que recuerden que es cafepormedio.ok, ¿sí? cafepormedio.ok. Allí pueden entrar, darle seguir a la página y empezar a seguir todo lo que es la trivia del sorteo. Así que bueno, para las dos bandas, salen simultáneo. Así que pueden ustedes elegir la que quieran o ambas. Así que después también va a estar. Eso todavía no lo sé. Pero bueno, capaz que maneras diferentes también sortea, así que van a poder participar en ambos lados, ¿eh? En ambos dos, así que tienen para la varieté. ¿Cómo viene hasta acá Facundo? Se viene sintiendo como hace rato que no venía, así que bueno, estuvo de co-keeper hace unos martes atrás. ¿Cómo le está pasando? Está raro el programa. ¿Sí? Sí, ¿qué sentiste? Triste. ¿Qué le pasó? Tuvo un mal día. ¿Ah, sí? Sí. La hamburguesa que comí no tenía gusto. Es verdad. Eso me pone mal. Hoy nos agarró en la calle, terminamos comiendo en un lugar una hamburguesa y dice, no, vamos allá, a mí me gusta la hamburguesa de allá. Digo, ¿por qué no vamos al otro que tengo ganas de comer? Ese Vic, que está bueno, yo le, que no como. Yo le dije, vamos. No, me dice, vamos allá, que a mí me gusta allá porque la hamburguesa tiene sabor a carne. Vamos, le digo, no fui nunca, vamos, fui. Efectivamente, no tenía. No, estaba muy bueno, perdón. No lo vamos a decir la marca, pero estaba muy buena, pero muy buena. La del Dibu. Aparte es nacional. Está buena, está buena. Es la del Dibu, muy rica. Lo que sí me faltó por ahí, ojo, pará. Sí. No le echemos la culpa a la empresa, ¿eh? Es la hamburguesa que elegí. O sea, capaz que esa es así. Yo dije una sola cosa. Para mí a esa le falta el criadero de lombrices. Por ahí no lo tienen. Por ahí no le podemos ofrecer. Yo no le ofrezco el fondo de mi casa y tiene para. Con la humedad. Con la humedad que me pasa. Hoy hablábamos. Nos hemos reído mucho. Me dice, me voy a comprar un cepillo de dientes de bambú, me dice. Y le digo, usted no se olvide que vive en la Florida. Humedad 89% por día. Después yo para meterse eso en la boca va a ser como esto, más o menos. No. Se le hincha. Escucha, digo, yo me voy a comprar, tengo que comprar un cepillo de dientes. Digo, bueno, fui a buscar el cepillo de dientes. Fui a re uno común que está ahí, ¿no? Y el tipo estaba mirando uno de, mira, este de madera, me dice, es de bambú. Cuando me lo muestra nos empezamos a reír. Y me dice, ¿sabes cómo se me transforman con la humedad que tengo en mi casa? Me dice, se me hincha toda la madera. Lo tengo que barnizar. Lo tengo que barnizar, me dice. Ah, cómo lo hacemos divertido. Dos tarados riéndonos en jumbo. Dos pelotudos, parecíamos pareja. Ay, tonto, ¿cómo vas a salir? Ay, tonto, amor, ¿te gusta esto? Nah. Todo por ir a buscar el café. Porque nos habíamos quedado sin café para hoy. Claro. Así después que, bueno. Lo que vi que me llamó la atención, yo le decía a Mario, che, Mario, mirá, esas medias las tengo yo. Le digo, me las regaló, me hicieron un regalo de cumpleaños. 6 lucas, 3 pares de media. ¿Qué pasó acá? ¿En qué momento se fue toda la mía? No, terrible. Pero todo. 6 mil pesos, 3 pares de media. Todo. Yo todo que como 3 meses con 6 mil pesos. Claro. Pero bueno. Bueno, hablando de comer 3 meses, justamente hablábamos ayer de los guisos. ¿Cuánto hace que no como un guiso con carne picada? Guiso de arroz con carne picada. Sí, yo hace rato también. Mucho. Pues justo un amigo me dijo que estaba haciendo la madre y bueno, digo, ¿cuánto hace? No quedó nada. A mí que me encanta el guiso de arroz, me encanta, me fascina el guiso de arroz. Pero bueno, hace mucho que no hago con, el de lenteja, con carne picada. Carri. Y le decía a Rodolfo, che, tenemos que hacer guiso, porque siempre por lo general hago risotto. Entonces le digo, che, tenemos que hacer un guiso de arroz. Que tengo que ver. Encima no me acuerdo cómo se hacía, pero. Una pavada. Sí, igual nada, le voy a encontrar a mi mamá. Che, ma, ¿cómo era que el guiso? Bien. Pero bueno, sí, ahí sí, está la vieja. Sí, ella no sé cómo cocina. Sí, pum, mete todo ahí el hoyo, pum, sale. Está ¿cómo? Como el tipo que hace asado, que tira la carne a la parrilla, prende fuego y se va a tomar un vinito tranquilo, todo. Y vos decís, loco, ¿estás haciendo la? Sí, no, deja que yo. Y después, Tuki. Una obra de arte. Yo hago el asado, me tengo que poner en modo avión el teléfono. Tengo que estar bañado, todo por las dudas, no me tiene que faltar nada. Tengo que haber ido al baño, cualquier cosa que pase. No, sí, bueno, yo también me pongo un vaso de agua, un vaso de coca, un pedacito de queso. O sea, ahí tengo que estar 4 horas así, el mirando ritual. Fijamente a la parrilla. Porque si no, para mí está mal hecho. Te fuiste y se quemó. Claro. Algo pasó, una ráfaga de viento. Haces un paso así y se levanta una llama. Te volvés a poner de frente, se apaga, bueno, ¿viste? Oye. A mí me está pasando eso, ¿eh? O sea, ya hace rato que no hago una soda en casa, pero me estaba pasando eso. Me compré un chulengo. Entonces empecé a experimentar. Empecé a hacer el asado todo por mi familia. A veces lo comía medio crudito, medio arrebatado, medio quemadito, medio. Pero bueno, va variando. No le encuentro, no sé por qué, el fuego. A mí me gusta hacer mucho fuego porque uso la brasa blanca. Blanca, lo uso, bueno. Pero la parte que pega del fuego y la chapa es en el medio y la parrilla donde está la carne, a veces calienta mucho y a veces no. A veces pongo los chorizos ahí para que se hagan y no se hacen nunca. Y a veces no lo pongo y pongo el pollo y el pollo se me hacen también en 15 minutos. Un ejemplo, ¿no? Pero no le doy todavía con el punto de cocción. Al chulengo. Al chulengo. Pues yo soy de los tiempos. Pero es medio una aberración el chulengo, ¿no? Para el sí, asador sí, de más de para 40 tradicional, años. Tradicional, si me da el Martín Fierro. No, te mete el chulengo. Que yo lo había comprado en realidad, lo había pedido para poner en un balcón. Y para cuando me lo terminaron, ya me habían separado. Para cuando casi termina para cuando como lo el medio. Terminó mi amigo. Claro. Para chau, cuando chau, lo terminó mi amigo, ya me había separado. Pero bueno, ahí lo tengo. Con el chulengo en la puerta quedó. Lo tengo, sí. Entonces, pero voy, lo llevo, todo, practico. Tenemos parrilla ahí, pero bueno, me gusta experimentar. Así que estoy ahí. Prenda fuego papeles, claro. Úselo para otra cosa, prenda fuego archivo, libro, no sé, algo. No, tengo que encontrarle el punto eso. Voy a ver si. No igual por asado. Lo que me viene diciendo usted, hace 4 fines de semana le hace cocinar a su madre fideo, así que no sé cuánta prueba y cuánto error. Y no, es que yo hace rato que no hago nada en mi casa. Pero por eso le estoy yo diciendo. Hace rato que no lo hago, hace como no sé. Es 6 un meses. Cara rota usted entonces. Claro, hace un montón que no hago. Porque como estábamos yendo a andar en bici los domingos a la mañana, ay, cuando llegaba comía lo que había. Iba con los chiquis a andar con en todos bici. Los chiquis. Iba con Dieguis. Dieguis, Dani, Loris, Rafi. Con Frankis. Sí, che, nosotros hacemos. Usted puede duerme como un murciélago a la mañana. ¿Quién? ¿Usted? Yo no. 6 de la mañana estoy arriba. Arriba de la cama. Arriba de la cama, desmayado, despatarrado. Pero estoy arriba de algo, estoy. Así que bueno, nos vamos. Ahora voy a decir a Ron Cougar porque la verdad que no me recupero de la tendinitis del codo y me sigue doliendo y se va a la carajo, se va, si total me duele igual. Es un problema. Pero bueno. Bueno, tenemos una tanda. Esta es la tanda de temas que no pusimos nunca, que es un segmento de reggae. Espero que les guste. Así que, pero mientras tanto les voy diciendo nuestro número de teléfono. Que nos pueden mandar, a ver, aquellos que tienen nuestros números personales nos mandan a nosotros los mensajes. O bien nos pueden mandar al teléfono de aquí de la radio, que es el 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. O bien por medio del Instagram nos pueden dejar su comentario, lo que fuere, a cafepormedio.ok. Así que bueno, Dami, ¿estás preparado? Ah, ya. Allá vamos. Yeah. sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. www.fmradiobox.com. Qué lindo que es el reggae, ¿eh? ¿Le gusta el reggae, Facundo? Sí, hay una banda que me gusta, nunca me acuerdo el nombre, pero que es francesa, que me encanta, después ahora voy a buscar. Una banda, sí, francesa. Algunas cosas de reggae me gustan mucho, le diría. A mí, el último disco, este creo que fue igual en el estudio, el que hizo Bob Marley and the Wailers. Todo lo que es esa discografía, que creo que era lo sería una lo mejor que sería de Bowie, me gustó mucho. Acá me están diciendo Bowie, de Marley, perdón. Acá me están diciendo, Marley. Si ponen otro tema de reggae, ¿puede ser algo de Ziggy Marley? Y eso lo dejo. Mario elige la música. Sí, no me acuerdo. Yo de música no entiendo absolutamente nada. Había un tema de Ziggy Marley, pero no me acuerdo cuál era, que era de él, ¿no? Porque si no, después lo que hizo mucho fue los covers del padre. Pero, ¿el hijo es? Claro. Hizo mucho los covers, no sé a qué tema por ahí se refiere, que sea de él, ¿no? Y que no sea del padre. Pero después lo vemos. A ver qué hay. De Ziggy Marley. Después hay un montón, me falta de ska. Pasar cosas de ska que ya vamos a poner. También Madness me gusta muchísimo. Me gusta mucho Madness. El primer disco, que es Bares y Fondas de los Cadillacs, me encanta, es un discazo. A mí me gusta la banda francesa Dub Inc. DV Inc. Vino hace poquito a Argentina, tocó con Non Palidece, muy buena banda. Muy hiper completa, aparte no, todas las bandas de reggae son multiinstrumentistas, ¿no? Tenés mucha percusión. Vientos. Aproximadamente 15 músicos por banda, ¿no? Más o menos. Y suelen ser igual que las de ska. Sí, igual es como que están medias en... Ya están obsoletas las de ska, diría. No quedan muchas. Y las que quedan... Madness sigue tocando, tocó hace poco en Inglaterra, pero, o sea, vuelve a tocar los mismos temas que tocaba en los 70, en los 80. Entonces no es que se reinventaron y claro, que sacaron algo nuevo. El estilo está como el medio estilo, obsoleto, como ¿no? El americano. ¿Qué está queriendo decir? Hoy hablábamos, no. Justamente hoy hablaba con un amigo de eso y estaría bueno que por ahí vuelvan ese tipo de música, ¿no? Que es muy lindo. Este tema de Madness es hermoso. ¿Pero por qué que vuelva lo viejo? ¿Por una cuestión de nostalgia o creen realmente que era bueno? No, pero que no vuelva lo viejo, sino que se haga ese estilo, pero nuevo, ¿no? Nuevas canciones. O sea, qué sé yo, el tango. Estaría bueno que haya alguien que componga temas nuevos de tango. Pero yo creo que pasó en casi todos los estilos eso. Creo que lo bueno, entre muchas comillas, bueno o malo, sabemos que acá no hay bueno o malo en la música, ¿no? Pero digo, creo que lo mejor que se pudo sacar de cada uno de los estilos se siguió reutilizando. Después derivó en otros estilos, pero creo que lo que hizo Piazzolla con el tango fue una genialidad desde mi punto de vista. Se le dio una manera de componer nuevo tango, que de hecho fue la manera de componer la que lo hizo hiper conocido en el mundo. Hay mucha gente a Piazzolla y a, bueno, hay mucha gente, por eso digo también. Sí, sí. Después se reniega de eso nuevo. Por eso digo, ¿qué garantía me da de que hacer un nuevo americano, un nuevo ska, va a ser lo que sacie nuestra necesidad de escuchar algo moderno, pero al mismo tiempo nostálgico? No, lo que pasa es que se fue tergiversando las cosas en el tiempo y nos está una de las cosas que más perduran hasta el día de hoy, de los 60 o quizás antes de los 50, mediados de los 50, finales de los 50, que es el rock, y cómo fue tomando otras formas, ¿no? Claro. Y que terminan siendo, después los denominan de otra manera, entonces terminamos en otras cosas. Por eso digo, eso... el rock, el tango, todo, creo que todos los estilos fueron mutando y casi de todos los estilos se fue sacando lo mejor. Yo que estoy, no sé mucho de música, pero sí conozco muchas bandas que están en el palo del metal. Hay muchos subgéneros en el rock, también hay muchos subgéneros también. Está el rock reggae, el rock pop, el rock... En la electrónica pasa lo mismo. En todos los estilos musicales pasa lo mismo. El claro. Tema es que, o sea, estaría bueno... ¿Qué? No sé, a veces se como que también son opositores, ¿no? Como que están en una guerra de música. Y es bueno escuchar... el género en sí está bueno escucharlo. Que compartan... qué sé yo, pues no puede alguien del rock tocar con una banda de heavy metal. Sí, para de hecho pasa. Que haya una variedad. Pero empieza a pasar ahora con estos sistemas random, de escenarios random que hay. O en un festival que es muy extenso, que tiene muchas bandas, y por ahí no son bien recibidos o bien tratados los que justamente son del otro género. Hay un cambio muy grande en comparación de los últimos 25 años para acá, a los últimos 10 o 5 años quizá, que es que... hay tanta globalización de la música y se puede acceder a tanta música rápido que la gran mayoría de los chicos que hoy tienen entre 17, 16 y 22, 23 años consumen un montón de estilos de música. Y eso también abre una ventana para que la gente pueda, como productores o creadores de productos que son los eventos, puedan... mezclar, como dice usted, los estilos. Y ahí lo bueno, justamente, es que cuando el público, que es el consumidor final, no tiene ningún tipo de juzgamientos sobre la música, puede sentarse a escuchar 10 horas distintos estilos de música y pasarla bien también. Entonces creo que vamos en camino a eso. Vamos camino a eso. Vamos a hacer un break. Dami, ¿estás preparado? Nos toca un temita. Vamos a escucharlo y volvemos y continuamos con la charla. We'll be right back. Qué temón este también, de Cranberries, de Dolores Ordibrey, creo que era, ¿no? ¿Nombré bien el apellido? Ardbridge. Dolores. ¿Cómo? Dolores Fonsi. Claro. Dolores González. A partir de hoy se llama así. Dolores Ordibrey, una cosa de Ordibrey. Ese. Odebrecht. temón. Bueno, espero que les esté gustando. Se viene el segmento de Suban el Volumen, del cual hay unos temas que son muy, muy cuidados. Del pop. Por ahora no puso un tema que me guste. Ni uno. Vengo acá a hacerle la gamba porque los otros dos están con parte enfermo. Ni un tema que me guste. Pero perdón, ¿no conoce la temática? ¿Qué pasaba lo que me gusta? No sé, yo vi que decía rock pop. Por ahora. Rock y Metallica pop. Pasaron. ¿Qué pasó ahí? No, hay rock y pop. Después hablamos de cómo se desfigura los géneros. Sigue siendo rock. Degenerado. Heavy el metal es rock. No es rock. No confunda. Usted porque está ahí, no quiere que lo llamen distinto y No, distinto. El metal es metal, el es rock rockero, es rock. Es rockero. No. Es rockero. Limp Bizkit hace new metal y no porque hoy, venga del metal es rockera. Hoy me hizo acordar a Andrés, del Andy, el del programa anterior, no el nuestro. Kuznetsov. Que estaba hablando, decía en esa época, que estaban las hebillas del León, esas grandotas que usaban lo heavy metalero como aquel señor. Usaban esos anillos así también de leones, todo bien, así, la colita acá, esas cosas. Me acuerdo que, y era... Por suerte se evolucionó. Y era, por suerte, sinceramente, posta, nosotros lo hablamos una vuelta. Era muy complicado ir a un lugar donde Mirate. Estaba esa gente, porque era de agarrarse a piña con cadena, querían agarrarse a piña. Bueno, había Riff se separa porque se cagaban a piña, todos los recitales se cagaban a cadenazo, por eso se separa Riff, no por otra cuestión, era hacer un recital y tener problemas. Por eso no duraron muchos, como, qué sé yo, Huff, por ejemplo. Nah, pero Huff que venía desde otro lado y pretendía otra cosa. Giardino también es otro tipo, otra cosa. Igual por eso digo que a veces hay que discriminar en el sentido de separar las cosas. El rock es una cosa, Papo con Riff fue una cosa, Papo Blue fue otra cosa, no tenía nada que ver. Huff es otra cosa, no es el mismo rock que Riff. B8 de heavy metal no tenía nada que ver con Riff, más allá de que compartieran algunas que otras cosas, no tenían nada que ver, o algún show. Después ya el heavy metal más tradicional argentino tampoco tenía nada que ver con eso. Era más una cuestión de hermandad que había, inclusive por una cuestión de estilos, de hermandad del estilo. No, nada que ver, por una cuestión social. Era como que se sentían representados por las letras, eran todos compañeros, gente de laburo, se apuntaba mucho a la clase social media baja. Y Orio es el representante actual de eso, más o menos hoy. Actual ya no, cambió mucho la escena, pero en los 90 sí. O sea, estamos hablando de que ya pasaron 25 años de eso. Ya hoy Iorio es un emblema, pero no es representante de la escena. Ya no está considerado ni él ni los compañeros de Hermética, no están considerados como estandartes ni como ejemplos, diría. Porque avanzó la escena. Como decía recién, por ahí Papo sí, por otras cuestiones, porque también venía de otro lado, Papo Blues, que es otro estilo de música. Pero... Cuando se abre, cuando empieza a viajar, arranca con Papo Blues. Claro, bueno, pero Riff es llegando a los 90, Papo Blues es del 72, no sé, del no, 20 no, años el, antes. El último Papo que se conoció estaba un poco más abierto y un poco más... El último Papo es el que saca Rock and Roll y Fiebre, ese es el último Papo. Exacto. Pero ese es el Rock and Roll puro, o sea, como que ya no era ni el de Riff ni el de Papo Blues, ya ese era Rock and Roll, no... Más parecido, de hecho, cuando al tipo le preguntan a Papo qué es para él el rock, dice que es Intoxicados, Viejas Locas en realidad, y Los Ratones Paranoicos. Y esa era la línea, la última línea que tuvo Papo de rock en cuanto a lo que él sacó. Es el rock más tradicional, el rock de Rolling Stones, para ese lado, nada que ver con lo pesado, mucho. ¿No? Con nada que ver con eso. Bueno, los Stones es un claro ejemplo de la continuidad de como banda, pero que ha variado muchísimo en los estilos. Y decían, no, eso es rock, porque lo hacen los Rolling Stones. Y sin embargo, Bright to Babylon es algo que parece, no sé si es Hernán Cattaneo o los Rolling Stones. Bueno, pero también usted tiene que tener en cuenta que son bandas, como por ejemplo los Rolling Stones, los Beatles, mucho más atrás, ¿no? Un poquito más atrás que Rolling Stones. Pero podemos poner como ejemplo Metallica, que sacaron tantos discos que en algún punto tienen que romper esa matrix de... Por algo también son grandes como son. Porque... qué sé yo, y sí, a mí me aburre. Tocan, todos los discos son iguales. Son todos iguales, eso es verdad, pero mantiene su estilo. No, está como todo bien, pero el que escucha ACDC, escucha ACDC. Muy difícil que vaya a escuchar el disco ese raro de los Rolling Stones. En cambio, el que te escucha el disco acústico de Metallica, te puede escuchar el disco raro de Rolling Stone. O el disco más pesado de los Rolling Stones, te puede escuchar también el disco más... ¿Tiene una faceta pop Metallica? Sí, fue la primera banda... Yo no la escucho, a mí la primera banda que se declaró vendida, entre comillas, por hacer temas acústicos. O sea, hicieron un acústico los tipos, para el heavy true de afuera. Acá en Argentina no hay tanto de eso, pero afuera hay otra idiosincrasia en cuanto a la música. Fue como, se vendieron a Main TV. Y aparte, se cortaron el pelo. No podés hacer eso, amigo. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Te cortaste el pelo? No, sí, está bien, pero se me estaba cayendo. No importa, flaco. Comprate una peluca. No te podías vender. Ahora nos cuenta eso. Le damos nuestros medios de comunicación a la gente, Facu. 11-6400-7047, sino en www.fmradiobox.com. 11-6400-7047 es el WhatsApp. Bien, o a nuestro Instagram a cafépormedio.ok. Se viene el segmento de Suban el Volumen, ¿eh? Ya estamos atrasados. Dami, ¿estás preparado? A la vuelta seguimos hablando y nos cuenta esa historia de Metallica que no la conocía. Vamos. All fails and mistakes. Streets are blue. I'm in bloods. That chill divine. Some silken moment goes on forever. And we're leaving. Mystify me. I need perfection. Some twisted selection that tangles me to keep me alive in all that exists. When none has your beauty, I will survive. Mystify me. Mystify me. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. You got to Qué hermoso tema, qué hermoso tema. ¿Qué le pareció el segmento Suban el Volumen? Me gustó. Pero dijo suban el volumen, no dijo eso. Le faltó. No dije suban el volumen, es verdad. Que... Ahí está. Bueno. Pero muy estamos... bueno, me gustó. Muy lindo. Del muy 1 lindo. Al 10, 6.8 le pongo. Bien. Exigente. Bien, estamos ahí, terminamos ahí sobre la hora también. De la hora del segmento. Estábamos hablando, no conocí esa historia de Metallica. Sí. ¿Ellos sí, mismos se primera. Consideraron vendidos del rock? El pueblo metalero mundial los consideró la primera banda de metal que se vendió. Porque en la época que hicieron eso, ellos fue en la época del Reload, creo que es del 97, 8 por ahí, que donde estaba el auge de Main TV Unplugged. Sí. Sacan Nirvana, que sacan todas esas bandas. Pero eso, Unplugged, yo no lo veo mal, ¿eh? No, yo tampoco lo veo mal. Menos con los años que pasaron, ¿no? Que uno ya cambió mucho la perspectiva. Pero para ese momento usted tiene que pensar que estaba Judas Priest sacando uno de los mejores discos de la historia del metal. Tenías Anthrax, tenías Sepultura saliendo de acá de Latinoamérica, que era un boom mundial porque fue el principio del New Metal, que después sale Korn, salen un montón de bandas atrás. Y Metallica sale de un día para el otro con el pelito todo cortadito. El sonido de la batería totalmente cambiado de lo que había sido el álbum negro a lo que fue el Reload o al Saint Anger, que después otra cosa totalmente distinta. Y fue como, pará, loco, ¿no éramos todos vestidos de negro y pelo largo? No, flaco, nosotros somos Metallica y hacemos lo que queremos. Claro. Y eso en el tiempo tuvo una repercusión buena, porque los tipos se pudieron sostener. Pero en el momento fue como Megadeth sacando uno de los mejores discos de su discografía. O sea, todas las bandas de metal que venían de antes del 80, sí, sacando todo lo mejor de su trayectoria, y Metallica hace eso, fue como, quedó muy expuesto. Eso es lo que tenía. Bueno, Maiden S.I.M. es como que mantiene un poco su estilo. Su estilo clásico, Maiden, ¿no? O sea, Maiden es el AC/DC del metal. Del heavy metal clásico. Por el estilo. Lo que decíamos de AC/DC, todos los discos son iguales. Bueno, metal, Maiden tiene lo mismo. Todos los discos son 99,5% igual al anterior. Bueno, pero Black Sabbath también. No, para nada. Escuche 13 de Black Sabbath y el último disco de Black Sabbath no tiene nada que ver con el primero. El último, no. Pero no, igual cambió, porque hasta cambió de cantantes. Inclusive con Dio era muy similar, ¿eh? No, la música no, las composiciones tampoco, porque Dio venía con otro tipo de lírica. Dio venía con las espadas de los dragones, y el que se había ido venía de sobreadicciones y de conflictos con sus mujeres. O sea, un tipo que venía del barro contra otro que venía de arriba un dragón, todo pintado. Sí, sí, sí. Venía todo de Rainbow. Venía de Rainbow, de tocar con tal. Una bestia, totalmente. Pero dos escuelas distintas. Y eso se notó cuando hacen el disco Heaven and Hell. Hasta la portada, totalmente distinta a lo que había sido el primer disco. El primer disco es un disco que parece que lo dibujé yo o saqué una foto yo en el año 70. No me acuerdo del primer disco. El primer disco tiene una foto en Birmingham, que es de donde es la banda, que es una señora toda vestida de blanco o de negro, no recuerdo bien, pero un color bastante predominante, y con un río atrás y una casa. O sea, ese, y dice Black Sabbath arriba. Sí. Ya el disco. El homónimo, ¿cuál fue? El segundo, en realidad. El homónimo creo que fue el segundo disco de ellos. Me parece que no, el primero se llama Black Sabbath. Que hasta la canción inicial del disco se llama Black Sabbath. Pero no, ya el Heaven Angel son dos angelitos, ¿viste? Otro tipo de... Sí, sí, esa sí me acuerdo la portada. Por eso, Black Sabbath sí cambió. Maiden no. Sí, Maiden es como que sigue manteniendo el Eddie. Lo va el Eddie como, como imagen para vender el producto. I can play with madness. Es ese can tema... we play with madness? I can play ese, with madness. Bueno, ese tema a mí me pareció ya como muy moderno para la época también. Para ellos, ¿no? Sí, igual no sé de qué año es, ¿de 90 y pico? Sí, 90 y pico. Dos, por ahí. Muy buena, sí, sí, muy sí. buen tema. Temor. Pero ya venía temor. De ahí. Cambia un poquito porque los primeros discos la banda estaba inestable. Creo que lo hemos pasado a nosotros. Sí. Puede ser, me parece que sí. La banda estaba inestable los primeros dos discos. Pero sí, sí está por ahí el tema de Maiden. I can't play, can play with madness. With madness. Como cambia de cantante después de Killers, ahí la banda es donde se asienta. Y bueno, ya a partir de ahí tienen el mismo estilo. Con Paul Yano hacen solo el primero, o el primero y el segundo, Killers. Hasta la mitad, creo que son. Ese es el tema. Ese es Bruce Dickinson, el que está la voz. Ya después ya la banda se asienta y todos los discos son iguales. Escuchás el último disco, se llama Senshut, algo así. No me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre en japonés. Poné cualquier tema del disco, es 99,5. Lo pones arriba y es más o menos lo mismo. Este es un temón. Pero ¿sabe por qué también pasa eso? Porque no cambiaron los compositores. Los que componen la música. Es el único. No, los guitarristas siguen siendo los mismos también. No, pero el compositor es él. Está bien, pero una cosa es, yo soy el compositor, pero viene un guitarrista y me dice, puedo hacer una escala en tal manera, y otro, no, siempre toca la misma escala de la misma manera, es como que no bueno, hay el tema, mucha... El que tiene muchos temas, que después por eso se hace solista, es Bruce Dickinson, porque nunca a Steve Harris le dejó poner un tema. Está bien, para mí está bien. Y la banda es de él, ¿no? Tenemos un tema... ¿Falló? No, listo, por la salida. Tenemos un temita, vamos a hacer un break, ahora seguimos hablando. Tenemos un temita que se lo quiero dedicar a un amigo, que está cumpliendo años recién mañana. O sea, a partir de las 0 horas de hoy estaría cumpliendo años. ¿Quién es? Para Eduardo, Eduardito Rosales. Edu, un abrazo, Edu, si me estás escuchando, sé que me mandaste un mensajito recién, que le gustó el segmento de Suban el Volumen. Dice, excelente, un tema mejor que el otro. Bueno, este tema te lo quiero dedicar a vos. Yo sé que te gusta mucho. Igual que a mí, esta banda nos gusta mucho. Yeah. Bueno, qué temón este, ¿eh? Qué temón. ¿Qué ¿Cómo banda? Se llama? ¿Qué banda? Depeche Mode Personal Jesus. Está bien. Está aprobado. Jesús personal. 7 puntos. Bueno, muy bien. Bueno, este tema se lo quiero dedicar a Edu. Que va a estar cumpliendo años, dijo. Está, ¿no?, cumpliendo años a partir de las 0 hora. Edu, feliz cumpleaños. A ver cuándo te venís. Sabe mucho, mucho de este estilo de música. Sabe muchísimo. Sabe mucho de música. Siempre le invito, pero como se levanta temprano, creo que es el único que trabaja. es un chiste que hacemos siempre nosotros. Se levanta temprano, así que bueno, no puede venir hasta última hora. Pero bueno, saludos para ti. Bueno, estamos terminando prácticamente, ya nos vamos acercando a los últimos minutos. Les quiero recordar que mañana empezamos un nuevo ciclo, un nuevo programa aquí en Radio Box 102.9. Se llama Mañanas Diferentes, está a partir de las 9 horas hasta las 12. Y es un magazine. ¿Qué más le podemos contar a la gente? Con toda la actualidad, mucha música. ¿Qué más, Facu? Sorteos vamos a tener. Sorteos. Arte desde el cine a vamos, o sea, a tener a fiestas, columnistas. Columnistas especiales. Así que, y mucha música, mucha música. Así que bueno, espero que nos acompañen, que estar allí. Va a haber una. La idea es que participen también ustedes, nos pueden mandar un audio al teléfono de aquí de la radio, al 1164-07047, nos manden audios de WhatsApp y así poder interactuar entre nosotros, que nos pidan temas, que nos comenten algo. Hoy, por ejemplo, un amigo de Pablo nos mandó algo que le pasó en el colectivo, que pisó un matafuegos y todo el mundo empezó a gritar fuego, fuego, fuego en el colectivo yendo a La Plata, encima en el lado oscuro, justo paran una parte oscura y se pisó un matafuego. Bueno, que no, nos pueden mandar diversas cosas para por ahí para interactuar con ustedes. Vamos a ver qué sale de la gente del programa. Ustedes pueden programar la música, nos pueden pedir algún tema, así que vamos a poder ir y vuelta o comentarnos algo, mandarnos un saludo y va a poder salir al aire. Quizás en algunos casos las llamadas pueden salir y Facundo va a atender a todos los llamados. ¿Qué Facundo? Facundo Saluzzi va a ser el conductor. No. Gracias a Claudia Laporta, que es nuestra directora aquí de la radio, de Radio Box, que está aquí presente también. Gracias, Claudia, en serio. Muchas gracias por esta oportunidad para el magazine. Tenés ahí, nada, te quiero agradecer. Así que bueno, mañana nos veremos tempranito en la mañana. ¿Vos estás? Bien, genial. Genial, así bueno, nos tomamos unos mates, un café o algo. Vamos a ver cuál es la rutina de Mañanas Diferentes. La de Café por Muy es el café. Vamos a ver cuál es la de Mañanas Diferentes. Así que vamos a estar. Así que bueno, Facu, ¿algo para mañana para que la gente se prepare? Nada, que se levanten temprano. Eso es lo único que digo. Sí, pero la gente bueno, está levantada temprano. ¿Sí? Sí. No tengo ni idea. Nunca me levanté temprano, así que no sé si hay gente. No, ni idea. No, pero lo más temprano que me levanté siempre fue a las 11. ¿Madrugó? Sí, que no sé. Sí, cuando madrugo. Claro. ¿Va al baño y se acuesta otra vez? Claro. ¿Cómo hace Rosbo? Por eso le digo, siempre 8:30 sigo estando arriba yo. De la cama. De la cama. Ah, claro. Sí, sí, sí. Con Tyson. Con Tyson. Con el perro, el único personaje. No, tipo 9 ya viene Tyson, quiere salir, entonces ya me empieza a hinchar. Ya, así que no me puedo hacer tanto el tonto. Muy bien. Mañana me paso a buscar, temprano. Sí, bueno, vamos a ver cuánto dura, pero yo ya le digo, a mí me gusta dormir. Bueno, le mando un mensajito y lo paso a buscar y mañana arrancamos el nuevo ciclo. Es Mañanas Diferente, ok. Nos pueden buscar en nuestras redes como Mañanas Diferente, ok. Estamos en los últimos minutos, finalizando, agradeciéndole a la radio. Así que bueno, por este comienzo, mañana nos veremos a las 9 de la mañana. ¿Hoy es el último programa de Café por Medio? No es el último programa, pero es el último programa del mes. Pero justamente eso, ¿no? Estamos despidiéndonos, nosotros estamos terminando el día, el último programa del mes de febrero. Así que vamos a comenzar Mañanas Diferentes. Mañana es como que arranca el año, marzo. Es como que vuelven todos, como que el año, también en lo comercial, ¿no? Vuelven todos, se empieza a levantar otra vez. Empiezan los chicos el colegio mañana también, así que un besito a ellos, paciencia a los padres, éxitos, que comiencen bien el colegio, a todos, así que bueno. Dami, me hizo acordar, tengo que llevarlo a Tyson a la escuela mañana, así que no sé si va a poder venir. Dami, muchas gracias, nos vamos despidiendo. Facu, gracias por hacerme la gamba. Gracias, gordito. Que hoy todos los otros traidores... Sí, bueno, yo le dije. Saludos a todos ellos, estaban con problemita... Pablo está pasando por un problemita familiar también allí con el papá, así que fuerza, Polito, nos veremos el martes próximo. A Rodo, que andaba mal de la presión porque hicimos hoy una humorada, que te mejores. A Dieguito, que estaba arreglando un trámite en Capital también, legal, creo que va preso, tiene medio de cargo, está con ese tema, mirá, el tráfico de huevo, así que bueno, estaba comprometido, así que bueno, nada. A todos, gracias. Nos veremos el martes que viene y mañana en el programa Mañanas Diferentes. Así que bueno, nos despedimos con el último tema. Facu, muchas gracias nuevamente. Gracias a todos. Damián, muchas gracias. Claudia, muchas gracias. Mari, muchas gracias. Nos vemos. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, it's waiting there for you.